En ocasión del 15º aniversario de la visita histórica del gran dirigente Kim Jong-il a la Federación Rusa, quedó inaugurada una exposición de libros, fotos y bellas artes de Corea en la Casa de Veteranos de Guerra de la ciudad Jabarovsk el día 3. En su local estaban montadas fotos alusivas a las proezas revolucionarias de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y a las actividades revolucionarias del mariscal Kim Jong-un, así como obras maestras de los grandes hombres del Monte Paektu, libros y fotos sobre la Corea del Juche en prosperidad y obras pictóricas que muestran la inteligencia y talento de los coreanos. En su ceremonia inaugural participaron personalidades distinguidas y habitantes del territorio Jabarovsk y funcionarios de la misión coreana en Jabarovsk. Tras las palabras, se proyectaron documentales coreanos acerca de la cabaña natal del dirigente Kim Jong-il en el campamento secreto del Monte Paektu y el campamento internacional de niños de Songdo-won.